inconfundible nuestro amigo Rosendo, cuando era el alma de Leño, con Maneras de Vivir. Qué música, Dios mío, de mi alma, que nos transportan, ¿no? Así es, vamos, a otra época, ¿verdad? Yo ya me refrigeraba, he volado casi. Bueno, vamos al lío, ¿no? Sí, ahora está con nosotras Dulce Nombre Aguilera, y bueno, es la abogada de la Federación de Asociaciones... Asociación Protectoras de Animales. Protectoras de Animales. Eso. Y está aquí con nosotras a través del teléfono. Dulce, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Qué alegría escucharte, bien. Porque no hemos hablado, pero poquito, más bien por mensaje, y sí. Me encanta. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido dos noticias, ¿no? Por un lado era que el ayuntamiento volvía a subvencionar las corridas de toros en la feria de mayo, en la feria taurina de mayo, y que la Junta de Andalucía daba 4 millones de euros, que es mucho dinero, a la ganadería de Lidia, ¿no? Para fomentarla. Vosotras desde la Federación, y más tú que eres la abogada de la Federación, ¿qué pensáis sobre esto? Bueno, aquí se están sucediendo una serie de noticias en cascada que van desde la iniciativa del Gobierno central, pasando por el Gobierno autonómico y finalmente por el Gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba. Estamos en esta última semana, ciertamente, pues estamos siendo testigos de cómo este poderoso lobby de la tauromaquia, apoyado por un determinado sector político, pues está por mantener su posición, luchando a contracorriente del prácticamente el 80% de la población española, con objeto de que los toros vuelvan a ser noticia. Lo que estamos viendo es que la tauromaquia, además de ser un espectáculo que a muchos nos parece cruel y dantesco, es completamente deficitario, de ahí que tenga que ser apoyado, como bien has comentado tú, con fondos públicos, a modo de rescate para que pueda seguir en activo. Empieza la primera iniciativa pues dándole publicidad a través de la Radio Televisión Española, que como bien sabéis la noticia ha salido muy recientemente, iniciativa conseguida gracias a la abstención del Partido Socialista, logrando con ello que salga adelante una propuesta del Partido Popular, y eso sinceramente entendemos que es el primer paso atrás que da nuestra sociedad, que debe de ser una sociedad libre de violencia. Estamos siendo testigos directos cómo se están adoptando pues una serie de medidas totalmente contradictorias, retrógradas y fuera de lugar, que no encajan en una sociedad, en la sociedad del siglo XXI, que queremos que sea una sociedad de desarrollo, libre de crueldad, de fanatismo y, por supuesto, de respeto a la vida. A la Federación ciertamente nos preocupa muchísimo que por parte de la Junta de Andalucía se haya puesto en marcha este plan estratégico que, como bien decías, pretende dotar o se ha dotado de un presupuesto de 4 millones de euros para subvencionar ayuda en régimen de concurrencia no competitiva, dice, es decir, serán concedidas por orden de entrada de solicitud, la fecha de registro, a las explotaciones de cría de ganado brado de Andalucía con objeto de paliar un poco la crisis en la que se encuentra inmersa este sector precisamente por la pandemia, por la COVID-19. Es decir, la propia Administración está reconociendo que si no se produce un rescate económico en toda regla de esta actividad está abocada a su más absoluta desaparición, intentando mantenerla a toda costa, como decía, pues en contra del propio criterio de casi el 80% de los ciudadanos españoles. Desde nuestro punto de vista, estamos en un sector completamente en detrimento, puesto que cada vez menos personas, como bien sabemos, estamos hartas de ver las plazas y las corridas de toros, cada vez menos personas acuden a un evento taurino para contemplar desde ese telón que ellos denominan o adjetivan cultura, ver cómo un animal maltratado brutalmente y de forma lenta y agónica en presencia de un reducido público que sabe que finalmente la pervivencia de este tipo de festejos está abocada a desaparecer y continuar pues como una actividad a una faceta pues muchísimo más turística y de exposición que lo que pudiera constituir la propia faena puramente taurina. Dulce, perdona, una consideración. Mira, a mí, sin embargo, esta mañana me asaltaban revisando la prensa local, sí, la grandilocuencia con la que la misma se hacía eco de del aniversario de la toma de alternativa de un torero de aquí de la provincia de Córdoba. Bueno, el, bueno, no sé, ¿no? El tratamiento, un tratamiento casi de excelentísima persona, ¿no? Y no hablo de la categoría personal de la persona en sí, que no la conozco, ¿no? Pero bueno, un tratamiento absolutamente regio, ¿no? Absolutamente desproporcionado, ¿no? O sea que los propios medios de comunicación y toda esa cohorte que se alimenta y se retroalimenta en torno a la administración, al hilo de la administración que tú acabas de mencionar, sí que está haciendo un poco la sangre gorda, ¿no? De este negocio y de claro, este sistema de ocio, ¿no? Claro, claro. Es que estamos viendo que la administración es la colaboradora necesaria para mantener en auge o para intentar mantener a flote esta actividad y este mundo y el mundo taurino. No podemos dejar de olvidarnos que recientemente, como bien sabemos, la Junta está preparando, ha estado en fase de información pública, un decreto, el decreto por el que se pretende aprobar el nuevo reglamento de escuelas taurinas. Y si leemos un poco el contenido del texto, habla de que los participantes o los miembros de las escuelas taurinas, los menores, es decir, la edad mínima para poder ingresar en una escuela taurina no puede tener menos de 10 años cumplidos. Y cuando habla, por ejemplo, del tema de las clases prácticas con reses en plazas de toros o cualquier otro recinto, estamos hablando de niños que tienen cumplidas 14 años para matar de una manera brutal y cruel a un becerro de 1 a 2 años. Y todo eso está amparado por las propias instituciones, por la televisión andaluza, que de hecho, como bien sabéis, recientemente también se han hecho pública el ciclo de novillada de las escuelas taurinas, un año más, que tendrán lugar los meses de julio y agosto. Y todo esto, como decimos, amparado por las instituciones, por la administración, tanto central autonómica como local. Y por supuesto, en este caso en concreto, por ejemplo, en contra de lo que dice el Comité de los Derechos del Niño, que como bien sabéis, el 2 de febrero de 2018, el propio comité instó a España a proteger a los niños y a las niñas de la violencia contra de la tauromaquia. Y ya el colofón final es el propio Ayuntamiento de Córdoba, como decía, en una sociedad que camina cada vez más a todos los niveles hacia un endurecimiento del maltrato animal, ya sabemos que está en vías de desarrollo un endurecimiento de las penas del Código Penal a nivel por parte del Gobierno Central, la modificación del Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, la ley hipotecaria al considerar los animales como seres sintientes. En fin, estamos caminando en una sociedad hacia un endurecimiento de lo que es el maltrato animal y el reconocimiento de los animales como seres sintientes, por un lado, y por otro lado resulta que las administraciones están apoyando a una actividad, a un sector que se jacta y además con total grandilocuencia de dar muerte de una manera completamente cruel y dantesca a un animal. Y ya no solamente tiene bastante con eso, sino que además lo subvenciona con dinero público, que es dinero de todos. Y no solamente eso, además la parte de las entradas que el propio ayuntamiento pone a disposición de los usuarios están subvencionadas por el propio ayuntamiento con nuestro dinero, con el dinero que nosotros pagamos. La verdad que a nosotros nos parece un completo insulto a la ciudadanía de Córdoba. Y ya, bueno, si ya mencionamos el día de la denominada Día de la Mujer Cordobesa, eso ya es patético porque la gran mayoría de las mujeres cordobesas evidentemente no se identifican con este tremendo insulto. Dulce, para nosotros sí. Me da la impresión de que la ciudadanía es más consciente y de que una corrida de toros se maltrata a varios animales, no solo al toro, ¿no? Porque también está el picador, en fin. Yo creo que la ciudadanía es más consciente que algunas administraciones de un color político o de algunos colores políticos, ¿no? ¿Crees que es así? Ciertamente es así, sí, precisamente por eso es por lo que hablaba que el 80% de la ciudadanía no está de acuerdo con este tipo de espectáculos. Mm. Aquí tenemos un lobby poderosísimo. Sí, yo recuerdo incluso, Dulce, recuerdo, en gobierno del PP. Aquí, en Paradigma Radio. Parecía que era que estaba la feria aquí dentro del estudio. Bueno, pues lo que quería comentarte que incluso el Partido Popular en su Ministerio de Cultura incluyó la tauromaquia como cultura. Sí. A mí eso no me cuadra, ¿no? No sé. Sinceramente, a mí tampoco. Evidentemente, todo lo que sea... Hay una frase que vendría muy bien en este momento, y una frase de Dolores Marsán Comas, que dice que entre las crueldades, la más repulsiva es aquella que tiene por fin la diversión. Así que, sinceramente, no entendemos cómo puede ser que desde una administración, ante esta barbarie tan extrema como resulta ser la tauromaquia, subvencione de una manera tan descarada este tipo de eventos amparados bajo el paraguas de una crisis por la pandemia, por el COVID-19, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con el resto de españoles, con el resto de padres de familia que, por ejemplo, han visto cómo sus puestos de trabajo han peligrado, muchos están en ERTE? ¿Qué pasa con el sector, por ejemplo, tan debilitado de la restauración, de la hostelería? ¿Qué es lo que pasa con ellos? A ellos no se, claro, les da, no se les proporciona el mismo rescate que se les está proporcionando, porque esto es un rescate en está toda regla. Claro que ahí hay un desequilibrio. Y hay un desequilibrio dantesco. Y tendremos que la ciudadanía unirnos, sí, y, no sé, hacer algo, porque luego estas invitaciones es para regalarlas a mi amigo, al, claro, alcalde del pueblo no sé dónde, al concejal de otro pueblo, y lo estamos pagando todas, ¿no? Sí. Bueno, Dulce, vamos a tener que ir terminando, que se nos, sí, agota el tiempo. Yo creo que además la línea de la reflexión en la que estamos ahora mismo ahondando, creo que nos daría para seguir, porque además no solamente, sí, hablaríamos de toros, hablaríamos también de esas carreras de animales, de perros, hablaríamos de la caza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando queráis. Y no se trata de destruir nada, sino de construir juntos, ¿no? Que es de lo que verdaderamente se trata, ¿no? De que sea perfectamente viable y posible la cultura de la conservación de los animales, ¿eh? Y eso no sea un antagonismo a costa de la vida de los propios animales, ¿no? De una manera tan así, ¿no? Tan como está sucediendo con los toros, ¿no? Sí. Bueno, yo solamente, si me lo permitís, muy breve, porfa. 10 segundos solamente, hacer mención a la manifestación antitaurina que está convocada por Galgos del Sur el próximo sábado, día 15, a las 6:00 p.m, saldrá de la Plaza Vista Alegre, precisamente para reivindicar que la tortura no es cultura y que y nuestra más rotunda desaprobación a este lavado de imagen institucional del maltrato. Y, por supuesto, no con mi dinero, simplemente con... Quería despedirme con esa llamada a la participación. Por supuesto. Suficientemente claro. Muchas gracias, Dulce. Muy bien. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, por un supuesto, placer. Siempre. Hasta gracias. Un placer. Buenas tardes, hasta luego.